Unión Republicana y Federal, Roberto, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Buen día, Pablo. Buen día a todo el equipo y a toda la audiencia. Gracias por contactarse. Ahí está. Bueno, Roberto, siempre es un gusto tenerte en el programa y para analizar este escenario que el lunes nos dio la noticia de que va a haber dos listas para presidir el PRO en la provincia de Entre Ríos. Contame un poquito cómo fue surgiendo esta iniciativa, porque se hablaba de consenso, pero no se logró, hay que decirlo. Sí. Bueno, esto, la carta orgánica del partido prevé que hace elecciones cada 2 años, tocaba el año pasado, pero bueno, como hubo 4 elecciones, hubo una asamblea del PRO y se decidió postergar para este año. Este año vino la pandemia, así que se postergó y bueno, finalmente, nosotros creemos que la democracia interna en el partido tiene que ser aplicada. Intentamos con el consenso, no pudimos. La lista oficialista, estaba prácticamente armada cuando nos invitaron a participar y también hay muchas ganas de muchos departamentos de la provincia. Nosotros nos acompañan 13 departamentos con los avales de cientos de personas y hicimos una lista muy muy participativa, muy abierta y muy federal, Hablaste de paridades también con el tema de los cupos femeninos, también hablaste de eso, ¿no? Fue de paridad. La asamblea decidió que se adapte a la nacional, entonces hay paridad de listas. Y también tenemos mucha participación de mujeres, que no es común en nuestro partido que la haya tanta como la que se está proponiendo en nuestra lista, ¿no? Esta es una contienda interna donde nosotros, después de esto, tenemos que estar todos juntos. Creemos que el afiliado de participación a veces no nos parece bien cerrar a que se arregle todo en una mesa de unos pocos dirigentes. Nosotros, como dirigentes, tenemos que alentar a que el afiliado se exprese en una elección. Y esto es lo que estamos buscando, presentando nuestra lista, ¿no? O sea. Roberto, ahí tiraste un dato que me parece importante. Me convocan cuando ya está todo armado. ¿Este grado de contento que pueda generar esto se recorre esto de la provincia? ¿Por eso se vienen a agrupar de alguna manera, Roberto? No, lo que pasa es que sí, por supuesto. Lo que pasa es que siempre, viste que te hizo así, generalmente en los partidos políticos ocurre esto, ¿no? Generalmente es más fácil tratarse de 10 dirigentes, 8, 7 y arreglar. Pero bueno, también nosotros creemos en la calidad de la democracia, creemos que los partidos tienen que estar fuertes desde abajo, desde los afiliados. La voz de ellos en las urnas parece que mejore la calidad, mejore la política y la calidad democrática. Entonces, si bien el consenso se intentó y no se pudo dar, tampoco es preocupante que un partido como el PRO, porque un partido chico en la provincia, tiene alrededor de 1.000 afiliados, tenga su tienda electoral interna, de manera que quienes lo representen en la provincia sean aquellos que los afiliados apoyan, ¿no? Seguro. Bueno, ayer nosotros hablamos con Eduardo Caminal, quien va a ser en cabeza de la otra lista, y nos decía, hasta nos pueden enriquecer como espacio político interno, buscamos consenso también, pero nos pueden enriquecer como espacio, medio coincidiendo con lo que decís, esto de interna y legitimidad también. ¿Cómo fue el dado, Robert, ¿no? Con los diferentes departamentos de la provincia? Obviamente ustedes están en contacto, pero ¿cómo fue esto de ir departamento? Bueno, ¿cómo fue el armado de la lista? Contanos un poquito. Bueno, por supuesto que la pandemia trajo complejidad a todo el armado. No es lo mismo una charla con diferentes actores de los departamentos por Zoom que estar en forma personal, donde uno se ve cara a cara bien. Fue un armado, todo se hizo por Zoom, porque la pandemia no nos permitió viajar. Seguro. Así que, uno podía viajar, pero después te quedaba cerrado. Así que, así que el armado fue así, fueron surgiendo distintas voces en la provincia que siempre hay disconformismo, o sea, a veces en la misma familia pasa que no todo el mundo está conforme, así que imagínate en un partido político. Seguro. Hay diferentes líneas de opinión y entonces, se fue armando, y la verdad que nosotros nos sorprendimos cómo terminamos el armado de la lista, con participación la Carta Orgánica pide que sean mínimo 6 departamentos, terminamos con más del doble, con nos pedía una cantidad de vales, terminamos con más del 50% de lo que nos pedían, y lo que pide la Carta Orgánica, así que estamos muy contentos con esta participación, y sin querer, esta elección interna nos obliga a entrar en contacto con todos los afiliados, ¿no? Porque bueno, como esta es una contienda electoral, cada lista tiene busca el voto, el 28 de noviembre, y nos obliga a todo el partido a movilizarnos y estar en contacto con los afiliados, y escuchar lo que ellos también plantean. Entonces creo que esto es muy bueno para el PRO de cara al futuro, ¿no? Roberto, ¿y cómo analizás este escenario en el cual hoy los referentes del espacio político que hablan del consenso, que terminan de alguna manera alineándose con la otra lista? Te pregunto si llegaste a tener contacto, ¿no? Referentes tanto de nivel nacional como provincial, cuadros políticos importantes del PRO. ¿Cómo estás viendo este escenario? No, bueno, nosotros tuvimos contacto mucho antes, ya por febrero, empezamos con los contactos con distintos dirigentes que están en la lista opositora, que son dirigentes de nuestro espacio, o sea, gente que nosotros vamos a trabajar juntos. Ahora estamos en una contienda interna, pero de hecho tenemos la plena conciencia de que estamos todos juntos en el mismo espacio, o sea que sí, por supuesto que en esta en las elecciones uno también toma contacto con autoridades nacionales que se interesan en cómo está el proceso, cómo viene la participación de los afiliados, cómo vienen los avales, cómo vienen los departamentos. Bueno, en mi caso con Patricia Bullrich he tenido mucho contacto los últimos días antes del cierre de lista, ¿no? Preguntaba cómo venía la, sin que apoye a una u otra lista, lo cual es muy bueno también, que desde la nación apoyen que haya internas, en el caso de Patricia Bullrich, que es nuestra actual presidente del PRO Nacional, ella apoya que haya internas porque los partidos, si bien hay un momento de algunas refriegas internas, pero dice finalmente que sale fortalecido siempre y con la plena conciencia de los dirigentes que estamos al frente de la lista, de que tenemos que estar todos juntos después, ¿no? Roberto, con esto que me estás diciendo, de alguna manera explicás esto de que se hablan de las diferentes corrientes dentro del PRO, que no se niegan, están, pero que al fin y al cabo lo que se va a buscar es que después de esta contienda sigan todos en el mismo equipo. Esto es más o menos lo que me querés decir también. Exactamente, siempre están ahí en todo grupo humano que lleva adelante alguna tarea. Seguro. Bueno, diste el ejemplo de la familia, ¿no? La familia también, a veces no pasa en la familia, a veces que, bueno, hay distintas opiniones, distintas maneras de ser, y bueno, lo importante es que luego de las elecciones hagamos abrazado todos juntos buscando que el partido crezca, que funcionen todas las instituciones del partido, que el afiliado tenga participación, abrirlo al partido, buscar nuevos afiliados. Sí, creo que hay varios temas para después de las elecciones. Roberto, ¿esto ya queda confirmado o hay que esperar algo de la Junta Electoral para ver si las listas están correctamente, tienen un tiempo prudencial o ya estarían confirmadas las listas para lo que va a ser el 28 de noviembre? No, ahora no están confirmadas todavía, faltan 10 días que son para las impugnaciones. Así que bueno, estamos en un periodo que las listas están presentadas, pero no confirmadas, ¿no? Seguro. Roberto, bueno, ahí hablaste de algunos objetivos, que está bueno convocar gente que se afile, apuntar a los sectores jóvenes, me imagino que va a ser uno de los trabajos, pero de alguna manera, en tus objetivos, si te toca presidir el PRO, tenemos que tener en cuenta que se vienen elecciones de medio término. ¿Va a ser uno de los objetivos a corto plazo principales en una gestión al frente del PRO, Roberto? Sí, por supuesto. Nosotros lo que buscamos es que en la elección de los candidatos exista la democracia partidaria y que el afiliado se exprese también en quién quiere que sean sus candidatos, tanto para las elecciones provinciales como nacionales. Creo que eso también es saludable, y no que a veces también ocurra que en alguna mesa chica se resuelve quién va a representar a la fuerza política de una contienda nacional, ¿no? Presidenciales. Creo que eso también hace que algunas diferencias hayan ocurrido por cuestiones del pasado, ¿no? Que todo el mundo aprobó, pero que bueno, en una autocrítica importante, que esto también hay que reconocerlo y buscar el cambio hacia adelante, ¿no? Roberto, cuando en algunos sectores de los medios se habla de confrontación, se habla obviamente de tu figura, de funcionarios nacionales, ¿tenés algo para aclarar con respecto a eso? ¿Confrontación? A veces se toca la figura tuya con la de Rogelio Frigerio, lo de Alfredo De Angelis. ¿Tenés para decir algo sobre ese análisis, Roberto? No, yo, con Rogelio Frigerio... siempre he estado junto con él y hemos trabajado juntos durante los 4 años que yo estuve en Salto Grande. Y con Alfredo De Angelis ya tengo más cercanía porque hablamos muy seguido. Y tengo una excelente relación. Mientras estuve en Salto Grande, él puso a disposición el despacho en el Senado para solucionar muchas inquietudes y problemas que venían, que me llegaban a mí como funcionario político nacional. Y bueno, el despacho de Alfredo ha hecho cientos de trámites buscando la solucionar el problema de mucha gente acá de Concordia. Así que bueno, no tengo vamos a decir nada que decir con respecto a eso. Presidente fue un gran ministro de Interior que trabajó mucho para el gobierno de Macri, así que creo que eso más allá de cuestiones pequeñas que puede haber de diferencia, ¿no? Ahí está, quedó aclarado. Roberto, ya aprovecho y te pregunto con esto de lo que pasó con... Ya dimos tu aclaración que salió en algunos medios con respecto a esta auditoría en lo que es ETM. Me gustaría que también me hagas un pequeño balance de esto. Se habló de esto de las compras que se hicieron. ¿Me lo explicás un poquito para dejar aclarado acá en el programa? Nosotros dimos la noticia ya. ¿Me contás un poquito, Roberto? Bueno, primero tengo entendido que esto de la auditoría fue un invento de alguien, ¿no? Si Salto Grande está haciendo una auditoría de esta forma, la verdad, deja muchísimo que desear, ¿no es cierto? Porque fueron a buscar, o están buscando embarrarme en algo que la CTM en nuestra gestión para nada lo hizo. O sea, me están queriendo endilgar compras con sobreprecios cuando... La Comisión Técnica Mixta, y ustedes lo saben, ha hecho infinitas ayudas de responsabilidad social, que nos pide, mediante una ISO, que es una cuestión de calidad, y le piden que haya acciones de responsabilidad social. Aquí es muy claro, se hizo un convenio con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, está muy claro eso, ¿no? Yo tengo la resolución de Salto Grande, tengo el convenio a disposición de quien lo pida, que me costó conseguirlo porque no tengo más, con Salto Grande no tengo entrada a los documentos que nosotros gestionamos. Se hizo un convenio con el Ministerio de Desarrollo Social donde se le hacía el aporte monetario para la compra de alimentos. Hay una resolución del Senado de la Nación, porque se puede objetar de por qué Salto Grande puso para comprar alimentos. Salto Grande, bajo la responsabilidad social y ese dinero que ingresa, puede hacer convenios con distintas entidades, ministerios, tanto de una margen como de la otra margen. Seguro. En este caso... la CTM, Argentina y Uruguay aprobaron una ayuda al Ministerio de Desarrollo Social, donde el Ministerio se encargaba tanto de todo el proceso de compra, elección de proveedores, como del reparto. Por lo tanto, mal pueden decir que Nies pagó sobre este precio, como de algunos diarios, que Nies reconoció comprar alimentos. Por supuesto que reconozco que se compraron alimentos, como se compraron alimentos para los hospitales, como se hizo el programa con los clubes, como se hizo el programa en los barrios. Infinitas acciones sociales que se hicieron, vos sabés, con las escuelas, que esto se hizo con el Ministerio con el Hospital Mazarnás, y con el Ministerio de la provincia. O sea, en todos lados se hizo un aporte para elementos de seguridad, que es para el de inteligencia criminal para con el Ministerio de Seguridad de la Nación, que también me criticaron, pero cuando la droga los avasalla, estos elementos pueden trabajar con gran profesionalidad las fuerzas federales que están atrás del delito penal. Sí, seguro. Entonces, bueno, se puede objetar si está bien o si está mal, eso es objetable. Esta decisión la tomó Argentina y Uruguay, y lo que se hizo fue aportarle el dinero al Ministerio de Desarrollo Social para que compre alimentos para paliar la crisis alimentaria que existía. ¿Cuál fue el momento de esto? Fue después de las PASO nacionales, que fue un golpe fuerte al gobierno nacional, ¿se acuerdan? Sí. Que hubo un caos luego de eso, porque bueno, se disparó el dólar, ¿se acuerdan? Sí. Un escenario complejo. En ese momento que el Ministerio de Desarrollo Social pidió auxilio para dar territorio aquí a distintos municipios de la provincia. Conclusión, Roberto Nieves lo único que hizo fue hacer un aporte monetario al Ministerio de Desarrollo Social, pagando las facturas de los proveedores que el mismo ministerio eligió, decidió la compra, compró y luego repartió. O sea que no hay nada que objetar en cuanto a eso, ¿no? Perfecto, yo creo que queda claro. ¿Crees que tiene que ver con esto de tu candidatura a presidir el PRO, esto que se haya salido al público, Roberto? Yo no sé si tiene que ver, pero me llama poderosamente la atención que 3-4 días de la presentación de lista haya salido esto, que no sabemos dónde salió. Capaz vos podés saber dónde salió, pero no sé dónde salió esta jugada, ¿no? Igual, queda aclarado, Roberto, el tema. Me parece que queda aclarado con esto, ¿no? Fue un aporte, después la compra la hizo otro sector, que es el ministerio conducido por Carolina Stanley, ¿no? Sería así. Correcto. Ahí está. Yo tengo disposición de quien lo pida. Perfecto. Ahí está. Así como hicimos esto, hicimos que poco se conoce, me gustaría que lo den a la luz. Los elementos, 70.000 euros aproximadamente se le aportó al Hospital Marronat para comprar otro aporte que se hizo a través de un convenio con el Ministerio de Salud de la provincia, un equipo laparoscópico de primera generación, de primera, o sea, lo mejor que existe hoy para operación laparoscópica, que se está utilizando. Estaban cientos de operaciones en el Hospital Marronat, con toda la gran ventaja que trae de menor infección, de que el paciente rápidamente se recupere, de que la herida es chiquitita, en fin, es fácil. Entonces, de eso no se dice nada, y eso sí lo compró la CTN, porque es realmente importado. Entonces, cuando son realmente importados, las acciones de cuando hay que comprar algo que es importado, lo hace la CTN. Cuando es algo de compra nacional, lo hace el ministerio o a quien se les ayuda. Ahí está, quedó. No compran, reparte, de nada. Seguro. Quedó aclarado, Roberto. Roberto, como siempre, agradecerte la predisposición, mandarte un abrazo grande y bueno, éxito para esta contienda, otra contienda electoral, Roberto. Sí, otra más. te agradezco un montón. Gracias. Y te mando un abrazo grande. Gracias, Pablo. Un saludo para usted y para toda la audiencia. Ahí está, linda charla, Roberto Nieves, que obviamente va a encabezar una de las listas.